Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Hoy vamos a comenzar la última parte de la explicación de la oración en el Antiguo Testamento. Está dividido pues, en la creación como fuente de oración, la promesa y la oración de la fe, Moisés, David y la oración del rey, Elías, los profetas, y finalmente llegamos al último capítulo, bueno, mejor dicho, capítulo no, al último apartado que explica la oración en el Antiguo Testamento, que es sobre los salmos, los salmos, oración de la asamblea, así los titula. Creo que es bueno que hayamos hecho y que estemos haciendo este repaso de la oración en el Antiguo Testamento, porque tenemos que reconocer que andamos bastante flojillos de nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero especialmente del Antiguo Testamento. Nuestro conocimiento es bastante deficiente y el Catecismo nos hace un gran favor, un gran servicio, cuando nos introduce de una manera ordenada en el conocimiento de distintos pasajes, los pasajes principales del Antiguo Testamento. Bien, es a partir del punto 2585. Dice, desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismo y para los demás. Y aquí viene una serie de textos, ¿no?, que vamos a intentar conocerlos y familiarizarnos con ellos. Es decir, que los primeros pasos en el pueblo de Israel, aquel Abraham que comenzaba a orar, etcétera, todavía su oración era mucho más balbuciente. Todavía el pueblo de Israel o sus profetas no habían aprendido a dirigirse a Dios pues con espontaneidad, con profundidad, ¿no? Uno va viendo, según va avanzando el Antiguo Testamento, un avance, pues, un crecimiento muy grande en la oración. También existe una escuela de oración a lo largo del caminar del pueblo de Israel, preparando la llegada del Mesías. Claro que hay una escuela, hay todo un caminar, ¿no? Y esto, lógicamente, pues lo proyectamos en nuestra vida y uno dice, bueno, lo lógico es que también mi oración vaya creciendo. Lo lógico es que yo rece ahora mejor, que mi oración sea más profunda que lo que rezaba hace determinado tiempo, ¿no? Y al revés, que yo vaya teniendo más intimidad con el Señor. Algo extraño ocurre en nuestra vida, pues cuando hacemos una lectura de ella, en la que uno dice, yo antes tenía más intimidad con el Señor, la he ido perdiendo, me he ido alejando, mal asunto, ¿no? Eso nos tiene que encender una luz roja, es una llamada de atención. Si resulta que yo he tenido más intimidad con el Señor en un momento de mi vida que la que tengo ahora, quiere decir que tiene que haber una profunda conversión y una reorientación de mi vida hacia Dios. Cuanto más cerca estamos del Señor, más intimidad tenemos que tener con Él. No vaya a ser que caminemos como los cangrejos, marcha atrás. Que en alguna ocasión me habéis oído hacer el comentario ese que, claro, en la Iglesia tenemos un gran sufrimiento y, vamos, una gran lucha y una gran preocupación por transmitir la fe a las generaciones jóvenes, que es nuestro gran reto, cómo transmitir la fe a las generaciones jóvenes, ¿no? Y es verdad, o sea, yo de eso no le quito ni una coma, ¿no?, a esa afirmación. Pero, claro, casi más preocupación tendríamos que tener de las personas adultas que se van alejando, porque eso es más gordo, ¿eh? ¿Os imagináis una iglesia que estuviese llena de jóvenes y que cuando los jóvenes van llegando a la edad adulta van abandonando la iglesia y ya se... Estas son cosas de chavales, de adolescentes, ¿eh? Ahora que ya somos maduros, que ya dejamos estas cosas de la fe y nos dedicamos a la vida real. Eso sería más gordo todavía, sería más grave, claro. Sería más grave. Por lo tanto, tiene que haber un, un increscendo. Tenemos que ir poco a poco caminando hacia una mayor intimidad con el Señor. La revelación es un camino en el que Dios se ha revelado a través de un pueblo, pero que le va orientando hacia una meta, ¿no? Y ahí estamos nosotros incluidos. Con lo cual, aquí el que no camina retrocede. Hay que dejarle a Dios que complete el camino que ha iniciado en nosotros, ¿no? Mal asunto el que uno se piense también que yo ya tengo fe y, por lo tanto, yo ya he alcanzado, he conocido lo que Dios me tenía que dar a conocer y yo ya no tengo que avanzar más, ¿no? Esa conciencia de que yo ya estoy donde tengo que estar, a mí ya que no me den lecciones porque ya me lo sé, de pequeñito ya lo aprendí, y el pensarse que el conocimiento de Dios ya está concluido es también otra mala señal, malísima señal, ¿eh? Tenemos que estar siempre hambrientos, siempre deseosos de ir creciendo, de ir teniendo más intimidad con el Señor, ¿eh? Esto yo creo que sería una buena conclusión de este recorrido que estamos haciendo a lo largo del Antiguo Testamento, y vamos viendo, ahora quizás vamos a hablar de unos textos que posiblemente sean los textos más maduros, ¿eh? En los que los salmos y también pues los personajes del Antiguo Testamento que ya están más cerca de la llegada del Mesías, pues oran con más intensidad, ¿eh? Y oran pues con más profundidad. ¿Qué textos se nos ofrecen? Así como, digamos, pues emblemáticos de una oración profunda. Pues uno de ellos, por ejemplo, es Esdras, ¿eh? Esdras capítulo 9, versículo del 6 al 15. El contexto es que pues Esdras está como sufriendo por ver los pecados del pueblo, y él hace una oración, podríamos decir, de alabanza de Dios por su misericordia, ¿no? Dice así: a esa hora superé mi aflicción, y con mi túnica y mi manto rasgados, él rasga sus mantos, ese signo profético, ¿no?, de rasgar el manto para orar ante Dios. A nosotros nos suena mucho ese texto porque el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras cuando Jesús confesó su filiación divina, se rasgó las vestiduras, ¿no? Bueno, nos suena mal el texto porque, claro, lo hemos conocido en ese contexto de condena hacia Jesucristo. Bien, pero bueno, entendamos que ese gesto que hizo aquel sumo sacerdote tiene un contexto más amplio, ¿no? El contexto es de decir, me abro totalmente, me desnudo, hablo con el corazón desgarrado, hablo a corazón abierto, me desgarro, ¿no? Me hablo ante Dios. Y dice así: desgarró su túnica, dobló sus rodillas. También el doblar las rodillas, fijaros bien, que es un signo que ya está en el Antiguo Testamento, es orar postrado. Extendí mis manos hacia el Señor, las túnicas rasgadas, de rodillas y con las manos extendidas. Es impresionante esta imagen orante de Esdras. Y dice: Dios mío, estoy avergonzado y confuso, y no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, pues nuestros pecados se han multiplicado y nuestras culpas se amontonan hasta llegar al cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy hemos incurrido en gran culpa por nuestras iniquidades. Tanto nosotros como nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados a los reyes de otros países, a la espada, al cautiverio, al saqueo, al oprobio, hasta este momento. Pero ahora, por un instante, se ha hecho presente la bondad del Señor, nuestro Dios, al dejarnos un resto, concedernos un refugio en su santuario, dar luz a nuestros ojos y procurarnos un pequeño respiro en medio de nuestra servidumbre. Hemos sido esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que ha desplegado su misericordia ante los reyes de Persia para animarnos a levantar el templo de nuestro Dios, para restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. ¡Oh Dios nuestro! ¿Qué podemos decir ahora después de todo esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, aquellos que ordenaste por medio de tus siervos. Pues bien, después de todo lo que nos ha pasado a causa de nuestras malas acciones y de nuestra gran culpa, tú, «Oh Dios nuestro, no nos has castigado como merecía nuestras iniquidades, sino que nos has concedido ser este resto que ahora somos. Volveremos a quebrantar tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen tales abominaciones. ¿No te indignarás contra nosotros hasta aniquilarnos, hasta que no quede el más mínimo resto? Oh Señor Dios de Israel, eres justo, pues has permitido que sobreviva este resto que ahora somos. Aquí estamos, ante ti, con nuestras culpas. Son ellas precisamente las que nos impiden permanecer en tu presencia». Como veis, es un texto de Esdras después del exilio. Es un texto de madurez, ¿no? Haciendo una lectura a corazón abierto delante de Dios. Es como alabarle a Dios por la paciencia que ha tenido de decir: mira, nos has purificado, nuestro pecado nos había enfrentado a ti, pero tú has tenido la paciencia de purificarnos. Hace una lectura providencial de lo que les ha ocurrido, del exilio, de haber estado exiliados, de haber salido purificados. Dios ha, en medio de esa situación de persecución, ha ido preparando un resto de Israel. O sea, es una oración muy bella, que además a nosotros nos enseña a hacer oración a Dios en los momentos de prueba, en los momentos en los que hemos sido purificados, para que hagamos una lectura no de rebote, porque a veces nosotros nos rebotamos en las situaciones, ¿no? En vez de descubrir cómo Dios nos ha purificado en la enfermedad, nos ha hecho más humildes, nos ha convertido en el resto de Israel, ha ido quitando, ¿no? Quitando mucha soberbia, quitando, y al final, en medio de las pruebas, ha preparado un corazón bien dispuesto al que únicamente le importa lo fundamental. Las pruebas de la vida, cuando son vividas, cuando son recibidas, ¿no?, interpretadas a la luz de la fe como un plan providencial de Dios, están integradas en un plan providencial de Dios. No quiere decir esto que entendamos: Dios me ha enviado esto. No, Dios me ha enviado. Bien, a mí no me gusta esa frase: Dios me ha enviado, porque parece que uno se está imaginando como si Dios estuviese ahí en lo alto lanzando una especie de dardos para que a este le toque una enfermedad. No hablemos en esos términos, ¿no? Pero sí en los términos de que Dios en su providencia ha permitido esta situación, de la cual Él también ha hecho un camino de salvación en mi vida. O sea, Dios ha hecho camino de salvación en mi vida a través de todas las circunstancias. Y todo ello ha ido preparando que mi corazón esté más a lo esencial, a lo fundamental, y que me haya despojado de muchas cosas de las que antes estaba apegado. Estaba apegado, ¿no?, a mi gloria, estaba apegado a mis éxitos, a que la gente me reconociese, me estimase, me no sé qué, pues lo que era el pueblo de Israel, que estaba muy orgulloso de su templo. Aquí tenemos nuestro templo, y estaban ensoberbecidos, ¿no? Y entonces Yahvé dice: sí, mira, ahora vamos a destruir el templo, vamos todos al exilio y te vas a enterar. A ver dónde pones tu corazón, ¿en las piedras del templo o en Dios? Y claro, esa circunstancia de la destrucción del templo, de ir al templo saqueado, tienen que ir al extranjero como esclavos, o sea, todo ello es una purificación. ¿Dónde pones tú ahora tu corazón, ahora que no tienes templo? Ahora que ya no formas parte de ninguna casta, etcétera, ¿ahora dónde estás? Y Dios ha ido preparando un resto. Por esto esta oración es una oración de madurez. Esta oración no hubiese podido ser pronunciada, esta que hace aquí Esdras, sin toda esa prueba interior que ha tenido Israel. Por eso la oración es mucho más profunda cuando uno reza, no, claro, no desde el libro, desde un libro, sino desde la vida, ¿no? Esto le pasa a Job también, Job al principio reza, bueno, pues una oración de libro: el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Ya, pero cuando entra en crisis, cuando empieza a experimentar, ¿no?, pues la prueba, el despojamiento, se revela, luego finalmente acepta, lo abraza, se reconcilia, y claro, al final el Job que ora y que se somete a Dios ya no es una oración aprendida de memoria porque toca decir esto, sino a que, claro, ha tenido todo un proceso de purificación para llegar a decir, Dios mío, en tus manos me pongo, confío en ti. O sea, que en el fondo se ora no desde un libro, sino desde la vida, pero una vida que ha sido enseñada y acompañada por la historia de la salvación del pueblo de Israel y, vamos, culminada en Jesucristo. Este es un texto, por lo tanto, impresionante. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación del punto 2585. Aquí se nos proponen una serie de textos del Antiguo Testamento que marcan quizás las oraciones o los pasajes oracionales del Antiguo Testamento más profundos, más madurados, ¿no? Otro es el de Nehemías. Nehemías capítulo primero, versículo del 4 al 11. Es una oración intercesora para alcanzar perdón. También nos recuerda ese texto a ese Moisés que pide misericordia por el pueblo que está pecando, ¿no?, y haciendo falsos dioses, ¿no? Dice así: al oír estas palabras, me senté, rompí a llorar, y durante algunos días hice duelo, orando y ayunando en presencia de los cielos. Forma de rezar, ¿no? A Nehemías le han dado la noticia de que los que han sobrevivido a la cautividad se encuentran en una situación lamentable y humillante. Las murallas de Jerusalén siguen derruidas, las puertas están quemadas. Y en esa situación lamentable, se escribe el libro de Nehemías. Bien, hemos sobrevivido a la cautividad, volvemos a Jerusalén, pero todo esto está destruido, ¿no? Y esto es la desolación. Y entonces, Nehemías se rompe a llorar, hace duelo, oración y ayuno, y hace esta oración, Importante esto. Importante que nos demos cuenta que la oración, para que sea profunda, para que sea una oración totalizante y no únicamente hecha con la boquita, con la boquita pequeña o con la boquita grande, ¿no? Para que sea una oración totalizante y que el hombre ore con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón, es frecuente encontrar, y también después lo veremos en el Nuevo Testamento, cómo se ayuna para orar, cómo se el hombre entero el que ora. Y dice: por favor, Señor, Dios de los cielos, Dios grande y terrible, que eres fiel a la alianza y misericordioso para los que te aman y guardan tus mandamientos, mantén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración que este tu siervo te dirige hoy, día y noche, a favor de los israelitas, tus servidores. Confieso los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti, tanto yo como la familia de mi padre, hemos pecado y te hemos ofendido gravemente, no observando los mandamientos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Recuerda, por favor, lo que prometiste a tu siervo Moisés, diciendo: si pecáis, os dispersaré entre las gentes, pero si os arrepentís, guardáis mis mandamientos y los lleváis a la práctica, aunque os encontréis dispersos en un último rincón del mundo, de allí os juntaré y os traeré hasta el lugar que escogí para que en él more mi nombre. Ellos, tus siervos y tu pueblo, son los que redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y la plegaria de tus servidores, que solo desean honrar tu nombre. Una oración impresionante de Nehemías, que lo que viene a decir es: mira, Señor, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? He aquí nuestro corazón contrito y humillado. Te presentamos un corazón arrepentido, plenamente arrepentido. Y tú nos dijiste que cuando nuestro corazón estuviese perfectamente vuelto hacia ti, tú nos traerías a este lugar escogido, a Jerusalén. Hemos vuelto y aquí el templo está destrozado, ¿no? Y es, por lo tanto, una petición a Dios de que cumpla su promesa de volcarse en los corazones arrepentidos, diciendo: Señor, que estamos plenamente, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, algo por el estilo, ¿eh? Es lo que Nehemías expresa en este momento. Es la oración de un hombre arrepentido, humilde, que intercede en favor de un pueblo que también quiere presentarse ante Dios perfectamente humilde. Sobre todo es enseñarnos cómo presentarnos ante Dios. Ante Dios la forma normal de presentarse es la de yo pecador, ¿eh? Acordaros también de esos pasajes del Evangelio en que quien salió justificado del templo es el que comenzaba su oración diciendo: yo pecador, ¿eh? Y no se atrevía a levantar su mirada, sino decía: Padre, te pido, ya ven, te pido perdón porque soy un pecador y no merezco, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Es un texto, pues, de humildad, ¿eh? La oración solamente se puede hacer ante Dios desde la humildad, ¿no? Desde esa humildad que es hoy en día, quizás, en nuestra cultura soberbia, ¿no?, en esta cultura tan extendida, en esta de que yo ni mato ni robo, yo soy una buena persona, yo soy buena gente y tal, ¿no? O sea, ese tipo de concepción de la vida en el que se le quita el drama al pecado, se desdramatiza, ¿no?, el pecado, parece como si, bueno, si yo soy buena gente, pues no sé, como que Dios no tiene, yo no tengo tanta necesidad de salvación, ¿no? Si soy buena gente, es difícil entender expresiones de la Sagrada Escritura que dicen: sálvanos, que brille tu rostro y nos salve. O sea, ese tipo de expresiones es imposible que las rece alguien que no tiene sentido de pecado, alguien que no tiene conciencia de necesidad de arrepentimiento, de nacer de nuevo una vida nueva. Es que es imposible que rece bien, ¿no? O sea, su punto de partida para la oración no es humilde, va a hablar con Dios, vamos, que no va a hablar, pero si hablase, iba a hablar pues sin conciencia del misterio delante del cual está, sin conciencia de que es misericordia que Dios hable con él, que es un regalo inmerecido. No, él se piensa que tiene derecho a todo, pues para él Dios es, pues eso, ¿no?, una experiencia más. Claro, una experiencia más. O sea, es muy importante este aspecto, ¿eh? Es muy importante, porque esta cultura nuestra que relativiza el drama del pecado nos hace incapaces de orar bien. O sea, es que nos deja incapacitados para ello. Otro texto que nos propone el catecismo. Jonás, el texto de Jonás, en ese episodio de aquel gran pez o la ballena, como queréis decirlo, que se traga a Jonás, ¿no? Entonces, en el capítulo segundo, dice así: dispuso Yahvé un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás oró a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo: desde mi angustia clamé a Yahvé, y él me respondió. Desde el seno del Seol grité, y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en lo más hondo, en el corazón del mar. Una corriente me cercaba. Todas tus olas y tus crestas pasaban sobre mí. Yo dije, arrojado estoy delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Me envolvían las aguas hasta el alma. Me cercaba el abismo. Un alga se enredaba mi cabeza. Y a las raíces de los montes descendí, a un país que echó sus cerrojos tras de mí para siempre. Mas de la fosa tú sacaste mi vida, Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma en mí desfallecía, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran vanos ídolos, su propia gracia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Los votos que hice, cumpliré. De Yahvé la salvación. Y Yahvé dio orden al pez que vomitó a Jonás en tierra. Bueno, esta oración de Jonás, pues que expresa la angustia, bueno, está expresada en ese momento, vamos, que es difícilmente imaginable, ¿no? Ese Jonás que es tragado por aquel gran pez, que está esos 3 días y 3 noches, que obviamente, pues la tradición de la Iglesia ha visto en ello también una imagen de Jesús permaneciendo 3 días, ¿no? Descendiendo al lugar de los muertos, etcétera. Es una oración hecha desde el momento, desde la situación del abajamiento del hombre, ¿no? De haber experimentado de profundis, ¿no? Como dice también ese salmo. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Una oración hecha desde el momento de la máxima prueba. Es impresionante esta oración, que está hecha bajo esta imagen de Jonás tragado por la ballena. Como dice, una alga me enredaba mi cabeza, ¿no? Uno se imagina a alguien, pues, en el seno de ese gran pez, envuelto en algas, etcétera, ¿no? Así lo expresa con toda su fuerza, ¿eh? Y en medio de esa situación clama a Dios. Esta oración evoca todas las situaciones en las que hemos aprendido, en las que hemos o debiéramos de dirigirnos a Dios en el momento de la prueba máxima, el momento en el que todo se ve oscuro, el momento de la oscuridad, clamando a Dios, ¿no? Es impresionante que Jesucristo también quisiese experimentar los momentos de oscuridad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, uno se piensa en Jonás, cómo es expulsado o es lanzado al agua desde aquella barca, porque piensan que él es un peligro para los navegantes, es lanzado al agua, aquel pez le traga, y es un momento máximo de oscuridad. Él se siente abandonado, ¿no? A mí me están echando de esta barca, yo soy un estorbo para todo el mundo, este gran pez me traga, y me siento totalmente abandonado, ¿no? Es la oración hecha desde la experiencia del abandono y de la oscuridad, que también forma parte de la experiencia de la vida. ¿Eh? Es curioso que a veces el hombre no tenga experiencia profunda de oración hasta que no tiene situaciones como estas. Es así, forma parte de la condición humana, nuestra condición humana. Hombre, debiéramos, ¿no? Debiéramos de tener una oración profunda, pues, sin tener que tocar fondo, sin tener que tener la experiencia del desgarro interior y del abandono, ¿no? Pero, sin embargo, muchas veces en la providencia de Dios, también estos momentos de oscuridad y de prueba, pues, acaban siendo necesarios, ¿no? Para que, hasta que no nos despojamos de falsas seguridades, no nos dirigimos a Dios con intensidad. Somos así, ¿eh? Es la condición humana. Aquí, muchas veces las criaturas nos apartan del Creador. Y entonces tiene que haber situaciones de despojamiento en las que somos despojados de, para que en ese momento ya, sin otras apoyaturas, fijemos nuestro corazón en Dios y nos dirijamos a Él, ¿no? A tumba abierta, a corazón abierto. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Hay, por lo tanto, una pedagogía de Dios Y cuando le vemos a Jesús clamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos acordamos de esta oración de Jonás y vemos cómo Dios la escucha y dice, de Yahvé la salvación, de él viene la salvación. Y Yahvé dio orden al pez que vomitó a Jonás en la tierra. Y Jesús salió victorioso, dejando vacío aquel sepulcro y corriendo la piedra, y salió victorioso. Y también cuando uno reza ese salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, al terminar el salmo, ve cómo confiesa de una manera gozosa la victoria final. Ha experimentado la soledad, pero al final Dios me salvó, Dios me sacó victorioso de la fosa de los leones, de esta tumba que queda vacía por la victoria gloriosa de la resurrección de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2585. Diversos textos del Antiguo Testamento son una auténtica escuela de oración. El siguiente que comentamos es el de Tobías, que aquí el Catecismo nos lo ofrece. Tobías 3, versículo del 11 al 16. Y en este libro de Tobías aparece la figura de Sara, una mujer que había sido dada 7 veces en matrimonio. Entonces los matrimonios pues no eran como ahora, pues en gran parte eran matrimonios de conveniencia que eran dados, etcétera, ¿no? Había sido dada 7 veces en matrimonio, y dice el texto que un malvado demonio llamado Asmodeo había matado a sus maridos, ¿no? Y que le reprochaban a Sara que ella hubiese matado a sus maridos, ¿no? Decía, hasta fíjate, se le ha dado 7 veces en matrimonio y los 7 maridos han muerto, qué casualidad, ¿no? Seguro que ella los envenena, etcétera. Y claro, y se había generado en torno a ella pues una sospecha terrorífica, ¿no? Entonces ella, en ese momento de angustia, porque pocas angustias puede haber mayores, y eso seguro que a un oyente se identificará, porque igual ha podido vivir alguna situación o está viviendo, ¿no? Pocas angustias hay mayores que cuando alguien está siendo injustamente acusado, ¿no? Es una angustia muy grande, ¿no? Entonces Sara ora diciendo de esta manera, ¿no? Sara extendió entonces sus brazos ante la ventana y oró diciendo, ¿no? Fijaros que ora ante la ventana, otra cosa curiosa, ¿no? Es decir, me abro ante la ventana queriendo con ello significar que Dios está más allá de estas paredes, ¿no? Los que están dentro de estas paredes me están acusando, pero Dios ve más allá de esta situación, ¿eh? También esta gestualidad es muy orante, muy significativa, ¿no? Y dice Sara, bendito eres, Dios misericordioso, sea por siempre bendito tu nombre, y todas tus obras te bendigan eternamente. Hacia ti vuelvo ahora mi rostro, mi mirada, manda que me vea libre de este mundo y así no tendré que oír más insultos. Tú sabes, Señor, que estoy limpia de todo contacto con hombres, que no he manchado mi nombre ni el nombre de mi padre en este país de mi destierro. Yo soy la hija única de mi padre y él no tiene ningún otro hijo que pueda ser su heredero, ni ningún hermano o pariente cercano a quien darme por esposa. 7 maridos se me han muerto, ¿por qué he de seguir con vida? Pero si no me mandas la muerte, mírame, Señor, y compadécete de mí, para que no tenga que oír más insultos. En aquel mismo momento, escuchó el Dios de la gloria las oraciones de Tobit y Sara. Bueno, impresionante, ¿no? Es decir, es impresionante que Sara, viéndose acusada, esta es una asesina, esta es una bruja, esta es no sé qué, Sara en ese momento pues dice, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo dirijo mi mirada a Dios, no voy a ponerme a devolver insultos, no voy a entrar en el tú más, ¿no? Y tú más. No, si es que llega un momento, cuando estamos bajo la sospecha, que uno únicamente lo que tiene que hacer es dirigir a Dios, vuelvo a ti mi rostro, vuelvo a ti mi mirada, tú lo sabes todo. Sabes que soy inocente, mira, llévame contigo. Y si no me llevas, compadécete de mí, que no tenga que oír más insultos, ¿no? Es recurrir en nuestra oración a Dios como nuestro defensor. Dios es el único que me entiende. Dios me conoce en verdad. Sufro porque los hombres conocen la verdad desde su subjetividad, ¿no? Y cuando el mundo juzga, en realidad, lo que está haciendo es proyectar sus prejuicios. Proyectar sus prejuicios. ¿Eh? Y uno sufre mucho de sentirse malinterpretado. ¿Y entonces qué es lo que hace? Pues que venga Dios, que se haga la luz. Me pongo en manos de Dios. Dios es mi juez. Me remito a Él, ¿no? A Él recurro. Él es mi última instancia. Mi última instancia, este está por encima del Supremo, del Constitucional y de Estrasburgo, ¿sabes? Este está por encima, y de la ONU también. Es la oración más profunda que clama a la última instancia. Dios sabe más, Dios lo conoce todo. Yo recurro a Él, ¿eh? Recurro a Él. Es una oración muy importante, ¿eh? Que muchas veces tenemos que hacer en nuestra vida. En medio de falsas acusaciones, de malas interpretaciones, Señor, mira, tú lo conoces todo, recurro a ti, te pido que hagas luz en medio de este lío, que a mí me importe más cómo me miras tú que cómo me miran los demás, que me importe más ser agradable en tu presencia que los demás piensen bien o piensen mal de mí. Esto es básico en la vida espiritual, ¿eh? Como a una persona no sea para él más importante el juicio de Dios que el juicio de los hombres, la tiene clara. La única manera de ser feliz en esta vida es decir, Señor, mira, recurro a ti, me importa más lo que tú pienses de mí que lo que piensen todos estos. Y ese, el que ora diciendo eso, ese es feliz. De lo contrario, estará toda su vida mendigando afectividad, mendigando que me hagan caso, mendigando que me interpreten bien. La tiene clara. Y el último texto, ¿eh? El último texto que nos propone el catecismo en esta auténtica escuela de oración, que es tan maravillosa, es del libro de Judit, libro de Judit, capítulo noveno, ¿eh? Capítulo noveno, dice así, ¿eh? 2:14. En el momento en el que Jerusalén, en el templo de Dios, se ofrecía el incienso vespertino, Judit se postró rostro en tierra y cubriéndose la cabeza con ceniza, otro gesto oracional, ¿eh? Postrarse en tierra, cubrirse la cabeza con ceniza, fijaros, ¿eh? O sea, es una actitud de máxima humildad antes de dirigirse a Dios. Y dejando al descubierto el vestido de sayal que llevaba puesto, o sea, viste de sayal, viste pobremente para orar, no se pone sus galas, sino viste pobremente, ¿no? Invocó al Señor en alta voz, ¿eh? Otra cosa, que también uno puede rezar en silencio, pero otra forma de rezar también es en voz alta, es decir, no hay, es decir, que lo oiga todo el mundo, ¿eh? No hay secretos, ¿eh? entre Dios y yo. Dice así: Señor, Dios de mi antepasado Simeón, en manos de quien pusiste una espada para vengarse de aquellos extranjeros que profanaron el seno de una virgen, la mancillaron, desnudaron su cuerpo y cubriéndola de vergüenza la deshonraron. Pero aunque tú dijiste, eso no será así, ellos sin embargo lo hicieron. Por eso entregaste a sus jefes a la muerte y su lecho que ellos usaron con engaño. También con engaño quedó ensangrentado. Destruiste a los esclavos y a los príncipes en sus propios tronos. Entregaste sus mujeres al pillaje y a sus hijas las llevaste al cautiverio. Todos sus despojos fueron repartidos entre tus hijos muy amados, que rebosando celo por tu causa y horror por su sangre mancillada, clamaron a ti pidiéndote socorro. Escucha, Dios mío, a esta viuda. Tú has hecho el pasado, el presente y lo que ha de venir. Los acontecimientos presentes y futuros, y lo que tú dispones se realiza. Tus designios se presentan ante ti diciendo, aquí estamos, porque tú preparas todos tus caminos y tomas de antemano las decisiones. Mira cómo los asirios, sintiéndose poderosos, se jactan de sus caballos y sus jinetes, se enorgullecen del poder de su infantería y confían en sus escudos, en sus lanzas, arcos y hondas, pero no reconocen que tú, Señor, eres quien pone fin a las guerras. Tu nombre es el Señor. Quebranta con tu poder su fuerza y con tu ira destruye su poderío, porque planean profanar tu santuario, contaminar la morada donde reside tu nombre glorioso y derribar tu altar a golpes de hierro. Mira su arrogancia, descarga tu ira sobre sus cabezas y a mí, que soy viuda, dame fuerza para llevar a cabo mi plan. Haz que mi lengua les engañe, que caiga el esclavo con su señor y el señor con su esclavo. Que mi mano de mujer destruya su soberbia, porque no consiste tu poder en el número, ni en los fuertes tu señorío, pues tú eres Dios de los humildes, socorro de los desvalidos, defensor de los débiles, refugio de los abandonados, salvador de los desesperados. Tú eres el Dios de mi padre, el Dios de la heredad de Israel, el soberano de los cielos y la tierra, el creador de los mares y el rey de cuanto tú mismo has creado. Escucha mi oración. Dame palabras para seducirlos y para herir de muerte a los que han tramado planes perversos contra tu alianza y tu santo templo, que se alza en el monte Sión. Haz que todo tu pueblo y cada uno de sus tribus vean y reconozcan que tú eres Dios, el Dios de todo poder y fuerza, y que fuera de ti no hay ningún protector para el linaje de Israel. Caramba, ¿no? Caramba con esta oración de Judith, caramba con esta oración de esta mujer fuerte, una viuda además, una mujer, y ya en ese contexto de una sociedad muy machista, parece que ya eso ya es un punto de supuesta debilidad de partida, una mujer, y encima una viuda, y encima se le está encargando el que ella acometa un plan de salvación para el pueblo de Israel, cuando unos enemigos poderosos, él está, y ella va a llevar adelante pues una especie de intercesión, negociaciones, y lo va a hacer esta mujer frente a unos asirios que se jactan de su ejército poderoso, se sienten seguros de su infantería, de su poder militar, y esta mujer es elegida por Dios, viuda encima, ¿no? Es elegida por Dios para llevar adelante ese plan de salvación. Dice, dame palabras para seducirlos. Si tú quieres que yo les hable, a ver cómo hago yo. Bueno, y este es el libro de Judith, ¿no? En el que se habla de cómo esta mujer fuerte fue instrumento de Dios, ¿no? Bueno, pues otra oración impresionante. Es una escuela de oración, ¿eh? La Sagrada Escritura. Y este es uno de los textos más fuertes, más impresionantes. Cómo esta mujer invoca a Dios diciéndole, Dios de los humildes, socorro de los desvalidos, defensor de los débiles, refugio de los abandonados, salvador de los desesperados. Dios no puede dejar de escuchar a quien habla desde esta postura humilde. Esta mujer, en una situación de máximo peligro, que va a ir allí como medio espía, pues para ver si puede, ¿no?, pues detener, ¿no?, esa estrategia de los asirios, esta mujer en principio tenía que estar muerta de miedo, porque se estaba jugando la vida en esta estrategia, ¿no? Sin embargo, se siente confortada por la oración y va con serenidad, con paz. Sabe que se la juega, pero allá que va. Dice otro salmo, ¿no? Fiado en ti me meto, fiado en ti asalto la muralla, fiado en ti me meto en la refriega. Imaginaos lo que es meterse en una refriega, en una batalla, ¿no?, donde allí mueren, caen a tu derecha, a tu izquierda, o asaltar una muralla que desde arriba los defensores de la muralla están lanzando piedras o aceite hirviendo para abajo, ¿no? Qué tremendo tiene que ser meterse en ese lío, ¿no?, diciendo aquí lo más seguro es que no salga de esta, ¿no? Bueno, pues esa también es la oración. La oración nos enseña a decir: fiado en Dios me meto en la refriega, fiado en Dios asalto la muralla, puesto en sus manos no temo, confío. Esta es la fuerza de la oración, que nos enseña a descansar plenamente y a confiar en Dios. Lo dejamos aquí. Hemos querido, en el punto 2585, presentar estos, son cinco textos, el de Esdras, Nehemías, Jonás, Tobías y Judit, cinco textos que nos introducen en la, podríamos decir, en la plenitud de la madurez del Antiguo Testamento orante. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. No analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mire, yo llamo, no quiero decir ni el nombre ni de dónde llamo, adelante, porque soy muy conocida. Mire, yo lo que tengo son dos problemas. No es con relación a la fe, ni a la oración, ni a todo eso, porque yo me he educado en un colegio de monjas y yo todo eso lo tengo muy claro. Lo que quiero saber es que yo estoy separada de mi marido, pero una separación amistosa, pero que él vive en su casa y yo vivo en la mía. Entonces ese matrimonio todavía existe, ¿no? Mientras no haya una separación que haya motivos por anular la nulidad del matrimonio, ese matrimonio sigue, ¿no? O sea que si él está con otra persona, comete adulterio, y si yo estoy con otra persona, comete adulterio también. Eso por un lado. Y por otro lado, que como el hombre lleva muchísimo tiempo en la tierra, muchísimos años, muchísimos millones de años. Entonces el hombre apareció al principio, Dios lo creó, yo no tengo duda ninguna en absoluto de que Dios creara al hombre, pero al principio era como el Homo sapiens, que le llamaban, que era como una especie de mono, que no era mono, ni muchísimo menos, porque si no todos los monos serían hombres, que cómo fue en ese momento, porque claro, la historia sagrada yo me la sé de memoria, pues precisamente por eso, porque me educaron en un colegio de monjas, y aparece Adán y Eva, pues muy bien, muy sofisticado y todo, pero que yo creo que eso no fue así, que eso fue de otra forma, que Dios creó al hombre de la tierra, lo hizo del polvo de la tierra, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero ¿en qué momento y cómo fue eso? Bueno, de acuerdo, vamos a ver. Con respecto a dos cosas, ¿no? Está claro el tema que usted ha hablado sobre el tema de nuestro deber de fidelidad matrimonial, es obvio, ¿eh? Aunque exista una separación por motivos, digamos, estratégicos, que uno dice, bueno, la convivencia es tormentosa. Puede ocurrir que en una determinada situación, eso bien consultado y discernido, pueda ser adecuado una separación, pues para que no se deriven más males de la convivencia que vienes, ¿no? Pero eso no quiere decir que nuestro deber de fidelidad concluya o se interrumpa. Matrimonio, de no ser el caso, que siempre es un caso muy excepcional, de que haya habido unos motivos para que sea declarado nulo, que haya una nulidad matrimonial, pues existe un deber de fidelidad, ¿eh? Sigue siendo el esposo y la esposa, aunque estén separados, incluso aunque haya una sentencia civil de divorcio, eso es lo de menos. Esa sentencia civil de divorcio no tiene ningún valor ante Dios, ¿eh? La palabra dada en el sacramento del matrimonio es la palabra dada ante Dios, ¿eh? Con respecto a la segunda que dice, bueno, yo es que creo que la imaginación nos juega una mala pasada, ¿no? Nosotros nos hemos imaginado a Adán y Eva en algunos cuadros, pues bueno, pues a Eva se le pinta, pues eso, ¿no? Con pelo largo y con unas facciones, modernas, ¿no? Como si fuese, yo qué sé, pues una mujer occidental, como si fuese una sueca con el pelo largo, yo qué sé, ¿no? Y eso nos juega una mala pasada. Pues evidentemente Adán y Eva, los primeros hombres, tendrían un rostro y un aspecto pues mucho más parecido al hombre primitivo, ¿eh? Es que claro, nosotros a veces nos juega una mala pasada pues la forma también de la representación artística. Claro, nunca se le ha ocurrido a un pintor pues pintarle a Adán y Eva con pinta del hombre Homo sapiens, pues no, ¿eh? No se nos ocurre, pero hay que entenderlo así, claro, ¿no? Por lo tanto, la iglesia no va a entrar, bueno, no entra dogmáticamente en la explicación pero lo que está claro es que lo que la iglesia dice es que claro que es compatible las teorías explicativas de la evolución con nuestra creencia en la creación del hombre, si tenemos que hacer compatible, ¿no?, la teoría de la evolución con la creencia de la creación del hombre, hay que decir que en un momento determinado Dios infundió el alma en el cuerpo, en un cuerpo que ya estaba suficientemente maduro, pues bien sea del reino animal, que llegado un momento determinado, al infundirle el alma, pasó a tener entendimiento y voluntad. Por tanto, digamos que Adán y Eva, para entendernos, pues serían la primera pareja de primates, o como queramos llamarlos, que en un momento determinado, al serles infundida, hay un acto creador, ¿no? Porque es curioso que dice el texto del Génesis que formó su cuerpo del barro de la tierra, pero que le insufló su aliento de vida, ¿no? Le sopló y le insufló su aliento de vida, que es imagen de que por una parte está la formación del cuerpo, pero hay un segundo acto creador del hombre, de Dios, quiere decir, que es la creación y la infusión del alma. Bueno, o sea que también la Iglesia, como os podéis imaginar, no va a entrar a explicar, y eso con detalles, etcétera, cómo fue, porque no lo sabemos, pero sí que entendemos que el cuerpo del hombre es creación de Dios, aunque en él haya podido haber toda una evolución, formado del barro de la tierra, pero que el alma del hombre ha sido también una intervención directa de Dios, para que el hombre llegue a ser hombre ha habido una intervención de Dios. O sea, y digamos que por evolución, por mera evolución, un animal nunca pasa a ser hombre, no, sino que ha tenido que haber una intervención creadora de Dios que infunda el alma. Adelante, vamos a pasar al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, me llamo Juan Carlos y le llamo desde Madrid. Mira, acabo de llegar, de estar en misa, y he observado a las 8, bueno, en cualquier misa, que la gente se pone muy lejos del altar, como si quisieran estar solos, o sea, lejos del altar y, por supuesto, de Jesucristo y del sacerdote. Le dejamos solo al sacerdote. ¿Cuál es lo más adecuado, resaltar el acto comunitario o el acto individualista de la oración de la misa? Yo me pongo delante y me da la impresión de que me están viendo todo el mundo y que no... no sé, ¿qué piensa usted de cuál es lo más adecuado? Bien, bueno, yo no me atrevería a decir que el que se ponga en la parte de atrás de la iglesia pues está lejos de Jesucristo, etcétera. No me atrevería a decir eso, o de sacerdote. Pero sí que también los signos humanos ayudan a rezar, ¿no? Y a veces cuando vemos una asamblea totalmente dispersa, aquí uno está atrás, otro está atrás, eso no ayuda a nada, ¿eh? Yo pienso que uno dice, claro, es que si me pongo en la primera fila parece que me estoy queriendo lucir. Hay que dejarse de ese tipo de consideraciones. Yo creo que lo lógico es que nos juntemos todos en la parte delantera, hombre, está todos, vamos, por lo menos razonablemente, para que también visualicemos que somos comunidad orante. Tenía ahí un amigo sacerdote que tenía la iglesia. Esto lo solucionó fácil, ¿sabéis? Porque tenía la iglesia con suelo radiante. Y entonces el suelo radiante se encendía por placas. Y dijo, aquí en invierno encendemos las placas únicamente los días de labor, las placas delanteras, las cercanas al altar. Y qué fácil consiguió que todo el mundo fuese adelante. Bueno, pues eso, la verdad es que teníamos que hacerlo no por buscar el calor físico, sino el calor humano de que somos comunidad y todos oramos también conjuntamente a Dios y lo visualizamos, ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.